Carlos. Vamos a charlar ahora con María Eugenia Cáceres. Ella es referente de empleadas domésticas aquí en Santa Rosa. María Eugenia, Pablo Cucharini y Lautaro Ventivegna te saludan. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien. María Eugenia, han viniendo solicitando al gobierno provincial que autorice el trabajo que realizan ustedes. ¿Cómo está ese reclamo? ¿Qué nos podés contar? Sí, desde que empezó la cuarentena se está trabajando solamente la cuarta categoría, tenía habilitación para ir a trabajar y bueno, las demás que quedaron exceptuadas, sí, necesitan salir a trabajar porque la mayoría están en negro y precisamente ese es el grupo al que no se les está abonando el salario. Prácticamente algunos los que están en blanco, de una u otra manera se lo van pagando, pero igualmente ha habido varios reclamos. Además, otro reclamo también que estaba llegando era que las estaban cambiando de categoría, algo que tampoco se puede hacer. De la quinta categoría la pasaban a la cuarta categoría como para habilitarles para que vayan a trabajar. Explícanos, a ver, lo de las categorías, porque para aquel que no, o aquella que no lo sepa, ¿qué significa? Bien, bueno, dentro de la ley de casas particulares, la 26.844, están amparadas cinco categorías, las cuales incluyen caseros, amas de llave, niñeras, jardineros y lo que es tareas generales, que comúnmente se le dice empleada doméstica. La cuarta categoría es cuidado y asistencia de personas, tanto de personas adultos como niños y adolescentes. Esa era la única categoría que podía trabajar. El personal de quinta categoría, que vendría a ser lo que es limpieza, esa es la categoría que no debía salir a trabajar. Ah, y algunos la cambiaban de categoría o cambiaban de categoría para permitir que vayan a trabajar. Exactamente, sí, es algo que no se puede hacer porque eso, si no, hay que hacer una indemnización y otra vez comenzar con la categoría nueva y es algo que han hecho automáticamente y que tampoco están parados eso. Claro. Primero y principal, lo que yo les recomiendo siempre, que no lo hagan, que no den el ok al permitir que le hagan esto, porque si no después el problema del seguro en caso de que tengan de que agarren la enfermedad o que tengan algún accidente o algo, el seguro no las va a cubrir. Claro, sí, sí. ¿Y están recibiendo algún tipo de ayuda el sector? ¿Está comprendido en algún tipo de esta ayuda que ha largado el gobierno nacional o el gobierno provincial? Algunas son madres que tienen hijos, entonces por ahí tienen alguna ayuda social respecto a las tarjetas, por ejemplo la tarjeta alimentar, la tarjeta alimentaria, sí, o las AUH. Y después están recibiendo algunas refuerzo alimentario, hasta incluso he solicitado desarrollo social, he hablado yo con gente de desarrollo social y me ha facilitado la asistencia del refuerzo alimentario, así que también están respondiendo por ese lado para que no queden tan desamparadas. Sí. Pero bueno, el sector más difícil es las que estaban trabajando por hora y que son las que no reciben aporte de ninguna clase y claro, eso se vio más afectado. María, la expectativa es que la semana que viene se habiliten más categorías. ¿Cómo viene eso? Estamos esperando lo que decrete acá el gobernador, que es el que tiene la última palabra. Sí. Todos es a la espera de lo que dicte el gobernador. Acá sí, están apuradas, que quieren salir a trabajar. Diariamente llueven consultas y ya pueden, cada vez que habla el gobernador o que dice según lo que diga Nación, ya quieren saber si van a salir a trabajar, pero no. Hay que esperar porque por cualquier cosa no se puede salir así nomás porque sí a la calle. Tienen que entender también por ese lado y bueno, se está poniendo más difícil, por eso la necesidad de querer salir a trabajar, principalmente las que trabajan por hora. Uh-huh. No sé cómo irán a ser las medidas que irán a tomar ante la flexibilización de parte de para el sector de trabajadoras de casas particulares, pero creo que sí, hay que estudiarlo muy bien también. Uh-huh. No es fácil, o sea, y las trabajadoras piensan que es habilitarlas para que salgan a trabajar solamente, pero bueno, no, estamos ante una pandemia que no es fácil combatirla, entonces el gobierno trata de cuidar también la salud. Sí. ¿Existieron situaciones en donde los patrones no le permitieron a las trabajadoras o los trabajadores cumplir con este aislamiento? En algunos casos sí, pero bueno, la información estaba y no tenían que asistir. En otros lados, uh-huh, sí les exigían, hasta incluso siguen exigiéndole que vayan a trabajar, porque bueno, se encuentran en una situación de que están acostumbrados a que la trabajadora sea la empleada, le asista en la casa, y bueno, se encontraron en esta situación que no tiene quienes les asistan en la casa ante la limpieza o cuidado de niños, pero... Y ante el miedo de quedarse sin trabajo, trabajadoras domésticas siguen concurriendo. Se han arriesgado, la policía las han detenido, pero bueno, por ahí han sido un poco más flexibles y las han dejado pasar, pero le advirtieron que tenían que hacer sí o sí el permiso, porque si no iban a ser detenidas, por ese lado sí. María Eugenia, ¿hay una cifra de personal doméstico de aquí de la ciudad de Santa Rosa, aproximada? No, porque las veces que la he solicitado no me la han sabido decir, así que no tengo la cifra exactamente de cuántos trabajadores hay. Claro. La mayoría sí, o sea, estamos hablando de muchos trabajadoras empleadas en negro. Claro. La recomendación es, bueno, es aguardar, lamentablemente no queda otra, no se puede salir, y esperar, sí, que el gobierno flexibilice. Sí, es lo que yo les estoy diciendo, que por favor comprendan también ante la situación que no es fácil tomar esta decisión porque son muchas trabajadoras, muchas dependen del transporte público, entonces lo que hay que evitar también es el movimiento ese en el transporte público y el amontonamiento de gente también. Así que tratar de tener paciencia y aguardar lo que flexibilice, lo que dice el gobernador. Claro. Bien, María, no sé si querés completar con algo, si no te agradecemos estos minutos con Kermés. No, solamente que presten atención al tema del cambio de categoría, como les decía anteriormente, porque si no, no van a tener ante cualquier dificultad que tengan, accidente o trabajo en el trabajo o en el transcurso del trabajo a la casa, la ART no las va a cubrir. Y después con el recibo de sueldo también no les va a concordar que tienen una categoría y así, entonces no les van a permitir circular un poco por eso. No, nada más por ahora. Bueno, muchas gracias. No, que tengas buen día, gracias a vos. Bien.